tío. Se me olvidó calentarlo. Ya vamos a conversar. Cuando quiero alimentarme, yo siempre soy exigente. Me gusta que la comida me la sirvan bien caliente. Sí, por eso si mi mujer me da la sopa muy fría, me empiezo a poner furioso y lo ordeno enseguida. Vieja caliente, la sopa. Vieja caliente, sí. El arroz. Vieja caliente. ¿Qué querías? El café. Y así te lo ordeno yo. Vieja caliente. La sopa. Vieja caliente. El arroz. Vieja caliente. Café. Y así te lo ordeno yo. Vieja. ¿Sí? Caliente. ¿Me llamaba? Caliente el guiso, le digo. ¿Cómo no queda tu padre? Después de tanto retarla, ella por fin ha aprendido. Ella tiene muy caliente lo que busca su marido. Y cuando llega a comer, todo está bien preparado. Y así no hay necesidad de gritarle con enfado. Vieja caliente. ¿Sí? La sopa. Vieja caliente. ¿Me llamaba? El arroz. Vieja caliente. Café. Y así te lo ordeno yo. Vieja caliente. La sopa. Vieja caliente. El arroz. Vieja caliente. Café. Y así te lo ordeno yo. Esta historia, compadre, es verídica. Si no, pregúntale a la chica Juana. Andáis puro sabiendo nomás. Parece que te hace falta que alguien te caliente la comida. Sí, porque como yo vivo solo y soy soltero, con compadre, me obligaba a comer en cualquier lado. Pero que sea caliente, sí, vos. Por supuesto. Sobre todo la sopa. Es que de compadre ya no lo calienta ni el sol, yo. Vieja caliente. La sopa, vieja caliente. El arroz, vieja caliente. El café, y así te lo ordeno.